La Peregrina, capítulo 16, segunda parte. Estando todavía allí, aconteció que vino un monstruo de los bosques y mató a muchos de los habitantes del pueblo. Solía también llevarse a las criaturas y enseñarles a mamar como a sus cachorros. Ninguno del pueblo se atrevía a combatir esta fiera y todos huían al oír el ruido de sus pisadas. El monstruo no se parecía a ninguno de los animales de la tierra. Tenía el cuerpo como de dragón y poseía 7 cabezas y 10 cuernos. Causaba muchos estragos entre los niños y era gobernado por una mujer. Proponía condiciones a los hombres y los que amaban más sus vidas que sus almas aceptaban las condiciones y se sujetaban a él. En vista de esto, Gran Corazón, con los que vinieron a visitar a los peregrinos en casa de Manansón, concertaron un pacto para salir en busca de la fiera y tratar de liberar a los habitantes del pueblo de las garras de este terrible monstruo. Salieron pues a su encuentro Gran Corazón, Contrito, Varón Santo, No Osar Mentir y Penitente, todos armados. La fiera al principio se mostró furiosa y miraba con gran desprecio a sus enemigos, pero estos, que eran robustos y diestros en el uso de las armas, la emprendieron con ella en términos que le hicieron batir retirada. Ellos entonces volvieron a casa de Manansón. El monstruo tenía cierta época para sus salidas y tentativas contra los niños del pueblo. Por lo tanto, en dichas épocas estos varones valientes lo acechaban y no dejaban de acometerle. Tanto que no solo quedó herido, sino también cojo, de modo que ya no podía causar tantas víctimas entre los niños como antes. Y algunos creen confiadamente que la fiera morirá a consecuencia de sus heridas. Estos hechos se extendieron por todo el pueblo el renombre de Gran Corazón y sus compañeros y muchas personas que carecían de gusto por las cosas espirituales. Los tenían a ellos en gran estima y respeto. Por este motivo, los peregrinos no recibieron mucho daño en aquel lugar. Sin embargo, hubo algunos malvados, ciegos como un topo, y torpes como bestias, que ni tuvieron respeto a aquellos héroes, ni hicieron caso de su valor y sus hazañas.